En los últimos días, una docente del Colegio Nacional fue agredida y por ese motivo, un grupo de docentes autoconvocados se va a reunir hoy por la tarde en la vereda del colegio para manifestarse ante los reiterados hechos de violencia en establecimientos educativos. De este tema vamos a estar hablando con Mariana Roseró, docente autoconvocada de nivel medio, que nos escucha desde el otro lado. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, contanos qué fue lo que pasó y qué lo llevó a ustedes a organizarse hoy a la tarde. En realidad lo que nos lleva a organizarnos no es concretamente lo que sucedió en el Colegio Nacional como caso aislado, eso que decías vos, ¿no? Sino que es como un emergente más de situaciones de violencia que se vienen llevando a cabo, digamos, en diferentes colegios de la ciudad, no solo de la ciudad, de la provincia, y que esto ahora está apareciendo, se visibiliza en los medios, pero en realidad es algo que tiene una larga historia y que, como ahora está sucediendo directamente en las veredas de los colegios, tiene más relevancia. Pero bueno, es como la punta del iceberg del reclamo y de las ganas de movilizar y de encontrarse entre docentes, justamente para poder pensar sobre esto y organizarnos para tomar acciones y exigir también que se tomen acciones desde el ministerio, es decir, desde lugares, desde lo que se dictamina, digamos, la política educativa, ¿no? Claro, entonces, las situaciones de violencia que vos estás describiendo se dan entre alumnos para con los docentes, ¿qué es lo que ustedes vienen notando? Sí, bueno, esto está sucediendo hace bastante, son situaciones de violencia entre estudiantes de los mismos del mismo colegio, entre colegios, ¿no? Dentro de la escuela, en la vereda de la escuela, en la esquina de la escuela, o sea, que suceda en la vereda o en la esquina no significa que no siga afectando y no sigamos mirando lo que está pasando. También entre, por supuesto, de chicos y chicas hacia docentes. Bueno, también hay una violencia ahí, siempre está, ¿no? Entre docentes, quiero decir, esa cosa de desacuerdos en cuestiones de cómo trabajar, ¿no? Digamos, es como que hay una situación que se escapa, digamos, de lo que podríamos llamar la convivencia agradable y oportuna para la enseñanza y el aprendizaje, y esto cada vez se agita más, ¿no? Digamos, hay ciertas hay cierto contexto también en las escuelas que tiene que ver con las políticas del ministerio que hacen que esto se exacerbe, ¿no? Digamos, qué sé yo, que va desde qué pasa con las horas libres y el trabajo del cuerpo docente y del cuerpo no docente dentro de la escuela con los estudiantes, no se puede resolver, no hay respuesta a eso, los docentes y las docentes estamos precarizados, esta actividad no se puede, estas actividades para estudiantes no se pueden llevar a cabo porque no hay medios, además hay toda una intención de trabajar de manera inclusiva, pero no hay medios, no hay personas que puedan acompañar estas situaciones, no hay gente capacitada, los mismos docentes y las mismas docentes tenemos un déficit tremendo para poder hacer este abordaje, y además, bueno, la situación salarial, la situación edilicia, todo esto es como en un punto se está concentrando y lo que tenemos es todo el mundo enojado o angustiado o que se siente amenazado en algunos casos o que ni siquiera quiere ir a la escuela, ¿no? Claro, claro. Y es todo, desde, por supuesto, los y las estudiantes hasta las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, este malestar que además tuvo como su momento, digamos, de expresión en la última jornada institucional que hubo en todas las escuelas la semana pasada a nivel provincial, fue el momento de encuentro, entonces ahí empezamos, ¿no?, a intercambiar opiniones, porque también es cierto que no tenemos espacios de encuentro, ¿no? Claro. Hay todo un sistema organizado para que vos no te encuentres con tus compañeros y compañeras de trabajo, y que los encuentros con estudiantes que salgan por fuera de la hora de clase son siempre a costa de el esfuerzo, el sacrificio, o estas palabras que resuenan como tremendas, porque no hay otros espacios. Se piden, se demandan la interdisciplina, el trabajo en conjunto, pero los medios no solo no están presentes, sino que pareciese que son contrarios, ¿no?, a lo que se pide. Entonces, en esta jornada surgió toda esta especie de catarsis, por un lado, y las ganas de hacer algo. Así fue que nos autoconvocamos, pero de manera casi espontánea, conversando entre compañeros y compañeras, decidimos hacer un grupo de WhatsApp para reunirnos algunos a charlar, y ese grupo se hizo gigante. Hay más de 700 personas en este momento en ese grupo que están opinando, que están colaborando en la escritura de un documento conjunto que se va a leer hoy a la tarde, y eso es como muy fuerte, ¿no? Hay una situación que se está dando con los auxiliares docentes y las horas libres que vos mencionabas recién. Falta un profesor, falta más de un profesor, y son los preceptores, preceptoras, quienes deben hacerse cargo de más de un curso en una oportunidad, con lo que eso significa, o sea, un trabajador a cargo de, bueno, casi un centenar de alumnos y alumnas. ¿Esto es así? Hacerse cargo de un trabajo que no te corresponde. Claro. Digamos, porque excede tu función, excede tu horario, excede, por lo tanto, el sueldo que te pagan para hacer eso, y excede la cantidad de responsabilidades, porque el discurso, digamos, institucional es los estudiantes y las estudiantes no pueden salir del colegio porque les pasa algo por fuera del colegio, ¿no? Somos responsables. Pero lo que sucede dentro del colegio, en esos horarios en los que justamente los preceptores y las preceptoras no pueden responder a eso, es también un problema del colegio. Es decir, dentro, fuera, ¿no?, somos responsables de aquello que se nos exige sin pensar en qué es esa exigencia, ¿no? O sea, un preceptor o una preceptora no puede hacerse cargo de 60 pibes, y de más inclusive, no puede cubrir docentes, actividades, ¿no?, resolver actividades de materias, no es su trabajo, ¿no? Claro. Digo, estamos hablando acá de cuál es tu función, no que no puede porque no tiene las capacidades, es que no es tu función. Y si vos te corres de la función, ¿no?, estarías incurriendo en algo que no debe ser, que es lo que se predica todo el tiempo, que cada uno haga su partecita, pero a la vez te están exigiendo que cubras todas las otras partes, de manera totalmente autoritaria aparte, ¿no? Mariana, vos mencionabas recién, además de las situaciones de violencia, que existen chicos que no quieren ir a la escuela. Hay un fenómeno que por ahí no se ha analizado demasiado, y es el impacto de la pandemia que tuvo sobre el sistema educativo y también sobre los espacios de convivencia, como son en este caso las escuelas, los colegios secundarios. ¿Cuál pensás que es el impacto real del aislamiento, de meses por ahí de interrupción de las clases? ¿Pensás que todo eso decantó en la situación actual? Creo que es uno de los detonantes, entre otros, ¿no? Creo que sí, que coincido con vos. Por ejemplo, desde un lugar institucional, digo, ministerial, no se ha abordado ni profundizado sobre esto como causa, una de las causas de todo lo que está emergiendo ahora, ¿no? Y lo que sí sucede, porque nosotros y nosotras trabajamos en el aula, estamos ahí con los y las chicas, digamos, nuestro trabajo es ese, trabajar con ellos, no es otro más que ese, y lo que encontramos son chicos y chicas que tienen problemas vinculares, ¿no? El aislamiento ha sido terrible. Les cuesta un montón relacionarse. Hay un también problemas graves para el abordaje de los materiales, digamos, de los contenidos, de cómo resolver. Digamos, hay un despegue de eso, ¿no? Los chicos, no sé, se ponen nerviosos en momentos de evaluación, se ponen mal. Entre ellos hay, digo, esto de lo vincular es tremendo. Entre ellos, entre pares, con docentes, digamos, esta cuestión de a veces no querer ni siquiera acercarse, me parece que silenciosamente todo eso está en ellos y en ellas, que por supuesto no pueden entender la dimensión, ¿no? No lo pueden enunciar, y deberíamos ser nosotros y nosotras como adultos quienes pudiéramos contener y sostener todo ese proceso, y tampoco tenemos las herramientas ni el acompañamiento, ¿no? Es como que en términos institucionales parece que la pandemia ya pasó, ¿no? Que sí, bueno, esta cuestión álgida sucedió, pero bueno, estamos con estas consecuencias, ¿no? Esto que va a continuar, porque ha sido realmente devastador. Fue devastador para nosotros y nosotras adultos, para niños, niñas, adolescentes, es esto, ¿no? Es la huella silenciosa de momentos terribles que para ellos tiene consecuencias en su cotidiano. Mariana, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes. Los esperamos ahí, 18:15, en la vereda del colegio. La elección del colegio es esta, es estar en una institución educativa. Podría haber sido cualquier otra institución. Elegimos esta y, bueno, la idea es que estemos todos ahí para encontrarnos, debatir y tomar decisiones. Hablábamos con Mariana Roseró, docente de nivel medio. Hoy un grupo de docentes se va a convocar a las 18:15 en la vereda del Colegio Nacional Santa Rosa para manifestarse ante los reiterados hechos de violencia en los establecimientos educativos y, bueno, todo lo que está pasando en las escuelas de la provincia.